Hola, buenos días. Hoy es viernes, son las 7 de la tarde y vamos a hacer la primera reunión de educación tras dejar el equipo paradito la última vez. Yo soy Quasar y aquí están los compañeros Kelly y Pensar que van a decir unas palabras. Bueno, pues visto que no quieren hablar, el pad lo tenemos en el chat, lo estamos pasando, lo publicaremos en el foro y lo vamos a leer punto por punto para desarrollar las ideas que hay en él. El primer punto es la elección del nuevo o nuevos coordinadores. Y las propuestas que hay encima de la mesa son: lo típico, lo normal, tener un coordinador que se entere de todo lo que ocurra dentro del equipo y vaya informando a los demás integrantes. O la que tenemos otra, que la he propuesto yo y Kelly, es que todos seamos coordinadores a la vez y estemos al tanto de todas las novedades y cualquiera que venga y nos encuentre, se pueda informar del mismo nivel que si somos el coordinador representante del equipo, como si no. O sea, todos y ninguno somos el coordinador a la vez. ¿Qué os parece esta propuesta? Yo en principio no quiero ser coordinador. Sí, a ver, el problema viene con que posiblemente nadie de los que estén aquí quiere ser coordinador. Entonces, a mí me parece bastante buena la idea de, ya que tiene que haber uno, pues ¿por qué no serlo todos? Y de alguna manera nos acercamos más a repartir el trabajo, ya que nadie tenga esa responsabilidad en sus hombros exclusivamente. O eso, o alguno de los que, es que verdad, no es que no queramos ser coordinadores, pero si yo soy coordinador multimedia, Pensar es coordinador de Madrid, por ejemplo, Quasar es coordinador de Sevilla, Kelly de Pontevedra y demás, pues no podemos coordinar varias cosas a la vez. Entonces tenemos que ver la gente que hay en educación, que no tiene ninguna responsabilidad, si quieren hacerla. Eso es un buen punto y yo estoy de acuerdo con que gente que ya está teniendo una responsabilidad de coordinación no coordine. Yo estoy metido en otro proyecto y no sé hasta qué punto estoy, digamos, dispuesto a ampliar los recursos que estoy dando a este movimiento, ¿no? Es decir, que yo no voy a asumir una responsabilidad que luego vaya a cumplir de forma deficiente. Pero bueno, siendo todo el mundo coordinador, en fin, no sé. Es más fácil diluirse en diluir la responsabilidad. Entonces, yo estaba pensando más bien en rotaciones. También es una buena opción eso de las rotaciones. A mí como queráis, yo lo de coordinador de Sevilla la verdad que no me pesa mucho porque con los cuatro gatos que hay. Así que yo estoy en arte, estoy en lo que sea y en educación también, me gusta mucho. Además porque soy estudiante. Así que si me toca a mí el rol un mes, me estoy al tanto, coordino el equipo, se lo paso a otro mes, también está un poquito más involucrado. ¿Así os Channel parece? group ¿O todos change. a la vez? Yo antes de nada quiero dejar claro que yo todavía no soy ni miembro del equipo ni nada, porque tengo unas cuantas cosas y no sé si voy a, como bien decía Demetrio, no sé si voy a poder cumplir con lo que me, digamos, si me comprometo, entonces de momento no soy ni miembro. Pero a modo de sugerencia, yo entiendo que sería mucho más fácil, digamos, repartirse la coordinación entre todos, más que un mes cada uno. Y más que nada porque a lo mejor durante ese mes a la persona que está encargada pues le surgen cosas o por lo que sea no se encuentra en un buen momento. Entonces, de la otra forma, siempre tenemos asegurado que no se forme un cuello de botella en cuanto a todo lo que viene siendo la coordinación del equipo. Yo, vamos, apunto a que lo fueran todos, más que uno solo. Pero entonces la pregunta es, ¿esos todos cómo se organizan? Es decir, no, si todos están haciendo la misma función, digamos, está habiendo una gestión un poco... Espérate que... User joined your channel. Perdonad, que tenía aquí a mi abuela, que estaba un poco, que tiene una demencia. Bueno, lo que yo decía es que quizás estamos desperdiciando recursos y todo el mundo está haciendo la misma tarea. A mí me parece bien que quizás todo el mundo sea coordinador, pero que digamos que la gente pueda ir llevando el testigo y pasándoselo, aunque sea en periodos cortos de tiempo, ¿no? Sí, en realidad yo creo que deberíamos ir a la base de cuál es la función de coordinación del equipo. Pues en un principio hacer las reuniones, básicamente poner a todo el mundo en contacto y poco más. Y yo creo que para eso no habría ningún problema en que lo hicieran todos. O sea, en realidad no sería repetir el trabajo, sino potenciar un poquito el efecto de comunicación entre los miembros del grupo. Vale. Sí. Ah, de hecho hay un correo electrónico del equipo de educación que creo que lo tiene horrible, si no me equivoco. Y lo ideal creo que sería que todos podríamos tener la clave de ese correo y pues la gente nueva que va llegando o la gente que escriba tal, pues responderle el primero que lo vea y un poco manejarnos a través del correo. No creo que entre todos es una tarea fácil. Al fin y al cabo, pues lo que decía Víctor, el trabajo de coordinador, bueno, pues se lleva bien si nos lo repartimos entre todos. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con la coordinación colaborativa? Silencio es afirmar. Parece yo no que quiero. Quiere decir algo. Pero vamos, no hay ningún problema. O sea, yo estoy de acuerdo aunque lo hagáis vosotros. Todos vosotros. O sea, es que sinceramente, vamos, que no es porque... Pero yo no voy a estar pendiente de los coros. O sea, sé que no lo voy a hacer. Pero bueno, si en algún otro momento veo que tengo ganas, os lo comento. Ah, vale. Entonces, hay dos opciones. Querer ser miembro del equipo de educación, pero denegar esa responsabilidad, porque ya, por los temas que sean, personales o ya tiene muchos roles encima. O... simplemente al iniciar, al integrarte en este equipo, pues asumir como uno más que está coordinando y que tiene que estar al tanto, vamos, atento. Sí, lo que igual haría falta es dejar claro, porque yo, por ejemplo, nunca he sido coordinador, entonces no tengo exactamente claro cuáles son mis funciones si asumo ese rol. A ver, que para ser miembro del equipo de educación no, o sea, al entrar no se te impone que ya tengas esa obligación de estar al tanto y ser coordinador compartido. Hola. Y Pacul y Jorge y a todos. Yo lo que creo honestamente es que si es una función fácil, como decís, y lo mejor es concentrar las responsabilidades en una persona y que bueno que aunque no todo el mundo sea coordinador, pero que sí que haya un grupo que se vaya rotando esa función. A mí me parece lo más cómodo para no diluir la responsabilidad, porque eso es una cosa que yo ya he experimentado. El tema de la responsabilidad compartida lo que hace es diluir la responsabilidad, y cuando ha pasado algo malo no se puede apuntar a nadie. Pues mejor si no se puede apuntar a nadie, Demetrio. Yo esto lo veo como justamente como un ejemplo de horizontalidad total, donde todos somos responsables y colaboramos juntos y llevamos el proyecto a cabo juntos, sin que haya un coordinador y necesariamente dos que se lleven todas las responsabilidades. Si lo podemos hacer y llevar entre todos, porque vamos a tener a uno o dos pringados o irnos incluso rotando. Sería un ejemplo de horizontalidad. Todos seríamos responsables de todo. Bueno, a mí me parece bien y no me voy a poner a coordinación compartida en absoluto. O sea, que, pero vamos, yo simplemente doy mi opinión. Creo que todo el mundo puede, es decir, si hay mucha gente para ser coordinadora y no todo el mundo, la gente no quiere serlo especialmente, pues no sé, yo creo que es una cuestión de eficiencia, pero vamos, que no me voy a oponer y no voy a decir nada más al respecto. Claro, yo creo que lo primero sería dejar claro que digamos, si se comparte, si se hace una coordinación colectiva, lo suyo sería, pues eso, que cada persona tiene una disposición y tiene ciertas cosas, entonces, teniendo en cuenta esa disposición que tenga, pues hará más cosas o menos. La cosa es que sepamos que siempre va a haber alguien guardándonos las espaldas, o sea, que no ocurra por lo que sea, una persona o dos personas que se encarguen de la coordinación, de repente desaparezcan 2 semanas y nadie más tenga la posibilidad de coger a los nuevos, o de explicarles, o de seguir trabajando en los equipos. Yo creo que solucionaría mucho, dada mi experiencia también en el tema. A mí, vamos, a mí me parece que funciona bien esto de la coordinación compartida. A ver, Deusa está proponiendo ahí un pad en la que propone una manera de organizarnos. Si tiene micro y le apetece, ¿nos lo puede explicar? Sí, perdona, es que... Vale. Que, bueno, como en el pad que os acabo de enviar propongo un modelo de forma de trabajo, ¿no? Para que podamos hacer reuniones periódicas con diferentes informaciones, ¿no? Y compartir, bueno... de una semana para otra, proponer unos documentales y después debatirlos y que alguien modere y lleve, o sea, haga de coordinador en ese aspecto, ¿no? Y eso, que lleve la reunión y hable de tema como experto, como proponente, ¿no? Como ponente del tema que ha pedido ser, ¿no? Y, bueno, no sé, echarle un vistazo. Entonces, yo, en cuanto a lo de coordinación, yo iba a proponer que a la hora de recibir a los nuevos y demás, que fuéramos todos coordinadores. Y a la hora de llamar, no. Perdona, hoy no estoy muy buena con el vocabulario. A la hora de proponer eso, una reunión, y a la hora de llevarla, que sea la persona que haya propuesto el tema del que se vaya a hablar. No sé si me he explicado bien. Yo te he entendido. En principio seguiría siendo una acción compartida, lo único que, digamos, el que quiera exponer su idea, pues la expone. O sea, no sería el que expone lo que sea, la información o el tema, pero al final es lo mismo, ¿no? User in your channel. Sí, sería exactamente lo mismo, solo que tendríamos un archivo fijo y concreto para subir toda la información y ir haciendo como una especie de dossier, o glosario, donde toda la gente nueva que pueda entrar pueda ir a ese documento a informarse de las cosas y tal. Sí, en definitiva lo que dices es que el que tenga un proyecto que quiera llevar a cabo, pues lo que hace es coordinarlo. Sí, exacto. A mí eso sí que me parece, o sea, me parece lo lógico, de hecho. O sea, creo que la persona que lo piense va a ser la que más crea en ello. Entonces tiene sentido que se haga así. Yo tengo una pregunta para el coordinador general, en referencia a, digamos, que las nuevas directrices que se nos ofrecen desde el movimiento internacional. No sé si tenemos que tener algo en cuenta. como te comento por chat, este tema se va a tratar el domingo. Este domingo, hoy es reunión de educación, así que hoy vamos a hablar sobre el equipo de educación. El domingo es reunión nacional y ahí se tratará. En cuanto a lo que proponía Sikabot, habría alguna posibilidad, igual que guardan una dirección, pueden guardar la de la gente que sea, y que se mande simultáneamente a esos correos. Si tuvieran que escribirlo manualmente uno por uno, pues sería poco eficiente, pero de esa manera cuesta lo mismo mandar uno que seis. Creo que si hablamos de eficiencia, lo suyo es que, porque tampoco habrá una abrumadora cantidad de gente que decida colaborar en el equipo de educación, entonces basta una sola persona para cada vez que llegue alguien nuevo y quiera colaborar y mande su información al formulario, basta una sola persona para que sencillamente le diga al colaborador: bienvenido, nos reunimos tal día, estamos haciendo esto, esto y esto, y ya está. O sea, que no hace falta, incluso puede hacer una especie de carta de bienvenida tipo, ¿comprendes? O sea, es sencillamente una labor administrativa que puede hacer una persona, por ejemplo, Kelly. Sí, pero dejamos que lo haga simplemente una persona, ¿vale? Puede que funcione bien, como tú dices, o puede que esa persona, por lo que sea, no esté o tenga circunstancias, como ha pasado aquí ya mil veces, y de repente esa información no llegue. O sea, yo creo que es mucho más eficiente que en vez de dos ojos la vean 10, si es posible. Y como dices tú, se puede hacer un mensaje de modelo para responder, pero se lo puede mandar cualquiera de los del equipo, porque si uno no está y el siguiente tampoco está y el tercero tampoco, el cuarto tendría la posibilidad de mandárselo siempre sin repetir. O sea, si se ve que no se ha contestado, pues que conteste el que sea y punto. No veo qué necesidad hay de que solo sea uno y jugárnosla una carta toda. Pero también, pues por ejemplo, dos personas, pero tampoco hace falta que todo el mundo tenga acceso a la información personal y de contacto de toda la gente que se ofrezca como colaborador. Yo, en mi opinión, o sea, no es por tener la información de contacto y tal, es por el rollo de estar metiéndose. Claro, vosotros sé que os metéis más al foro, pero yo que no entro nunca, no voy a estar pendiente de eso. Por eso, vamos, que me parece guay la propuesta y, o sea, como que todos tengamos responsabilidad y esto, pero al final, o sea, en realidad es un pringue. El que lo quiera asumir, pues de puta madre, pero... Vale, pues ¿qué os parece si todos los que estén dispuestos a asumir la responsabilidad son coordinadores? Que salga de ellos. ¿Quiénes no están dispuestos a asumirlo? Pues todos los que sean serán bien recibidos. Claro, pero y lo mismo de los nuevos. O sea, quiero decir, yo creo que solo por el hecho de que hayamos creado o que estemos creando ahora el equipo, pues ahora todos coordinadores, o los que estamos aquí podemos ser coordinadores y los que entren después igual no. Pues si luego entra gente y vemos que está activa y tal, darles esa misma opción, ¿no? Sí, a eso me refería. Ah, vale, es que he llegado un poquito tarde, lo siento, no sé si, o sea, igual lo habéis dicho antes. Yo, personalmente, lo que puedo decir es que estoy dispuesto a arrimar el hombro en la coordinación, porque no me cuesta nada, o me cuesta, pero estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, porque nace de mí. Lo que pasa es que lo encuentro ineficiente. A mí me parece más razonable que si una persona está llevando la coordinación y de repente no puede ejercer sus funciones, a mí, por ejemplo, me lo puede comunicar y yo estaré encantado de estar allí, pero no sé, es, digamos, no sé si me explico, o sea, es, aunque sea asimétrica la rotación de la coordinación, no deja de ser más eficiente, ¿eh? Hola, a ver, quisiera aclarar un poco mis conceptos. ¿En qué consistiría la tarea de un coordinador de educación? Para empezar, el tema de los formularios, como he dicho, y eso lo hace, es una labor más administrativa que otra cosa. Eso es algo mecánico. Eso lo puede hacer una persona o dos, como mucho. ¿Qué más? Aparte de formularios y la base de datos de resultado de enviar esos formularios y gestionar esa información, aparte de eso, ¿qué más cosas? ¿Presentación a los nuevos? A ver, para tenerlo claro. Mejor creo que sería, ya que estamos hablando de un tema, para tener toda la información en mente, apuntar las tareas del coordinador en un pad. A ver, lo creo yo, os paso el link. Vale, ahí se lo pego. Ups. Eso no. Eso. ¿Os puedo prestar un cacho del documento de organización? Esto de la moderación en su categoría, aquí, como ya se sabe, no estoy muy de acuerdo. Vale, y cabrón, no saques el revólver. Y es para usarlo como base, eso. Ahí ya se puede quitar y poner lo que vaya al caso, ¿no? verdad lo que dice Dani, el equipo de educación ya se puede pasar al Atrium. Pues se puede pedir en el chat el enlace al Atrium del equipo de educación. Bueno, pues parece que hay que dejar claro el tema de la coordinación. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Propuestas? Ah, que tal, estamos en el punto uno. A mí no me ha quedado claro, por lo menos. Bueno, estamos redactando el documento, poner ahí las propuestas y una vez esté terminado, ya las debatimos. Your channel was edited. ¿Dónde está el otro pad? A ver, vamos a pasar al punto uno, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar estancados. Vamos a sacar propuestas en claro y las vamos a valorar. Pero vamos a ver, Quasar, no vamos a pasar del punto uno. El punto uno es el punto más importante. Si no hay un equipo de coordinación definido con los objetivos, no vamos a hacer nada. Es decir, si tenemos que estar la primera reunión 2 horas, 3 horas definiendo esos puntos, tenemos que estarlos. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vale, pero vamos a ir tratándolo ya más, a ver, lo hemos debatido hace un tiempo, vamos a, ¿os queréis seguir dando ideas? Yo, lo que creo que es inteligente es decidir algo, lo que sea, y dejar que pase el tiempo, intentar hacer lo que se ha acordado y ver un poco qué es lo que ha ido bien, o sea, si han ido cosas mal, que cómo ponerles remedio y ya está, ¿no? Pero bueno, hay que decidirse, digamos, y yo estoy dispuesto a ceder y a una coordinación compartida, no me importa. Las propuestas escribáis en el pad. Ya que hay gente que tenéis los mismos colorines, poner a la derecha, entre paréntesis, vuestro nombre para saber de quién es. Bueno, ahí en el chat os he dejado el pack del antiguo equipo de educación, en el que hay cosas que no nos han gustado y otras que sí. Así que si lo leéis, dirige a otros sitios. Si lo leéis y os gustan varias ideas, también las podemos aportar. Como las sesiones de desconexión, hay páginas también ya que están funcionando. Zeitgeist Academy y otras páginas que ahora las voy a poner aquí, que son de lo mismo que queremos hacer nosotros, pero están en inglés. O sea que habría que traducir todo ese material para tener una base educativa. Sí, yo estoy interesado, por cierto, estoy interesado en traducir algo de eso. Yo creo que quizás sería interesante definir de alguna forma la cantidad de tiempo como recurso que más o menos tenemos disponible. Y en función de eso es más fácil, definir muchas cosas, porque podemos estimar el tiempo que tenemos. Yo estoy de acuerdo con Demetrio en que podríamos trabajar de momento así, un mes o dos, y luego, pasado ese tiempo, hacer una reunión del equipo, valorando cómo nos ha ido, y ver si vamos bien, seguir para adelante, y si no, pues cambiar la modalidad. Depende de las propuestas que lleguen, ya sea pasando el rol temporalmente o un solo coordinador o como veamos, pero... Por ahora yo creo que la mayoría, si no están de acuerdo, están cediendo. Y los que están de acuerdo, yo creo que está bien, ¿no? ¿Decís algo? Yo creo que sí, o sea, los que quieran apuntarse, o sea, sobre todo porque es que si no, que vamos a tener que hacer votación de tú sí, tú no, a mí me parece bien, probamos, y si no funciona, pues cambiamos, pero ahora, pues oye, los que levanten la mano, que se hagan coordinadores y punto, ¿no? A mí me parece bien que Chris no quiera coordinar porque no está dispuesta a asumir la responsabilidad. O sea, que no sea ella la que nos pare. No, no, perdonad, ¿eh? Yo no quería parar a nadie. O sea, yo creo que es una cosa personal. Y me parece además, vamos, admirable que tanta gente quiera ser coordinador porque... En realidad, para mí, es como, bueno, no sé, más tareas y más trabajo y más tiempo. Y, o sea, que vaya, que me parece genial. Dani, ¿tú tienes noticias de que algún otro capítulo funciona de esta manera? Ya sea Portugal, Francia como o alguno. Sí, Inglaterra. La organización de la administración del charter nacional, lo que es el charter de Gran Bretaña o Reino Unido, como queráis, funcionan así, pero para nada funcionan rotando. O sea, si alguien se lo quiere dejar, se lo deja, y si alguien quiere entrar, que entre. Y si hay alguien que hace... abuso de poder, por decirlo de alguna manera, pues reunión ya a la calle, pero rotar es volver a explicarle los temas, cambiar contraseñas, había innecesario. Ya que si vais a hacer una coordinación compartida, lo que no podéis hacer es poner vuestros emails personales y que a cada uno le llegue un correo de, ¿sabes? Tenéis que tener un correo común, y un correo común implica una contraseña común, y si alguien entra o alguien sale, pues hay que cambiarla, por razones obvias. Y aparte de eso, hay otras herramientas que tendréis también, como por ejemplo la wiki, que también tendrá que haber solo un usuario y contraseña de administración. Así que también tenéis que pensar que el material informativo que uséis, hay alguno que sí podéis ser todos administradores, pero hay otro que tendréis que compartir una cuenta. En cuanto a... Por ejemplo, se me está ocurriendo que para el tema de los formularios se puede utilizar precisamente esa cuenta compartida única, independientemente de que se haga cargo una persona o no. Se pone esa cuenta siempre ahí, en el formulario, de manera que no hay que cambiar constantemente los correos que con los que se comparten los formularios. Vale, todos esos medios no los puedes proporcionar tú, ¿no, Dani? Claro que sí. Bueno, juntamos con esto y ya haremos una reunión valorativa o seguimos en el mismo punto. Por mí lo que queráis, yo no me canso de hablarlo y de ver nuevas propuestas. Si se va a hacer cargo a alguien, o se va a hacer cargo de los formularios, del tema de los formularios, varias personas, esto es importante que se dé permiso a la cuenta a la cuenta de correo que se le dé acceso a esos formularios, ¿vale? Que se le dé permiso para editar, de manera que ponga a la derecha, ¿vale? Cuando se ha contestado a alguien, que ponga, por ejemplo, Kelly, ¿vale? Ha contestado el día tal, ¿vale? O sea, a la derecha, para que se vea que se ha contestado esa persona. Y luego, pues, otra persona llega, aparece un nuevo colaborador y aparece a la derecha cuando contesta Deusa. Deusa contestó el día tal. Sí, Quasar, precisamente nos estamos centrando, estamos precisamente valorando la línea 1. ¿Quién iba a hacer la cuenta? ¿Dani? No, eso no lo llevo yo, lo lleva Víctor, pero le llamo y ya está. En una semana ya lo podré administrar yo, pero mientras no. Quiero decir, crear una cuenta de correo compartida del equipo de educación, por ejemplo, mceducacion, ¿vale? @gmail.com o movimientocircase.org, ¿vale? Y esa cuenta es la que se pone en los formularios. Luego, cualquiera de los que se dediquen a coordinar ahí entran a la cuenta con la contraseña, ¿vale? Y acceden al formulario y contestan a la persona a la cual no se haya contestado aún. Me dice Kelly que ya hay una creada. Vale, ¿cuál es? No lo sé, la vi por el Google Groups cuando lo estuve leyendo, pero no la guardé, no fui tan inteligente. Y la estaba buscando, pero no la encuentro. Creo que la dirección y la contraseña las tiene Ardible. No, pero si no es @movimientocx.org, perdona que os diga, pero no es profesional. Si os vais a hacer una Gmail y demás, no lo veo conveniente, porque si yo, a título personal, tengo derecho a tener una cuenta a mi nombre porque estoy en varias cosas, porque un equipo no va a tener una... No, tenéis que tener una @movimientocx. Más que nada por imagen al público, si no es que no es serio. Una cosa, un aviso. Si este el movimiento Zeitgeist, no se puede hacer a esa cuenta propietaria en ningún momento de del formulario. Solo puede ser propietaria del formulario una cuenta de Gmail. ¿Qué problema hay con que se haga con Gmail? No, yo lo veo eficiente, no tenemos que estar esperando a ver si Víctor tiene tiempo o no de hacerla, que ya estamos con el tema de cuellos de botella en cuanto a eso. Por ejemplo, si solo las puede hacer él, tenemos que esperarle a él todos. ¿Por qué no hacemos o hacéis una de Gmail y funcionando? A ver, las de Gmail, al igual que si quieres hacerte una de Messenger, simplemente tienes que rellenar otro formulario y se te activa al instante para que pueda utilizarse. Más que otra cosa, es porque si hay un equipo dentro de un subcharter, ¿vale? Por ejemplo, el subcharter de España es un subcharter dentro de Europa. Entonces, según el documento de organización a nivel internacional, todos los equipos deben tener una dirección de email obligatoriamente del chapter que se está utilizando, o sea, que eres miembro. Si te haces una de Gmail, bueno, no pasa nada, se organiza igual, pero que no es donde están los acuerdos básicos internacionales. Vale, pues vale. Se hace una con lo de movimiento Zeitgeist.org o como sea, pero es necesario que a esa cuenta tengan puedan estar permitidos pues toda la gente que quiera asumir la coordinación, como decía Icabot, que pueda ser propietaria de la cuenta. Así que lo que no podemos hacer es estancarnos por historias burocráticas. Eso sí que por ahí no pasó. No, eso no es problema. De hecho, lo voy a llamar ahora a Víctor, acordar una contraseña. Bueno, él me pasará una provisional y vamos, que mañana ya estará la cuenta seguro. O sea, no os preocupéis por eso. Y podrá entrar todo el mundo que tenga la contraseña. De hecho, la cuenta de moderación la compartimos todos los moderadores y es del movimiento. Y no ha habido nunca ningún problema. A ver, una cosa, que para que la cuenta del equipo de educación tenga acceso al formulario no tiene por qué ser propietaria, ¿vale? O sea, cualquier cuenta puede tener acceso al formulario. Lo que quiero decir es que propietaria del formulario solo puede ser una cuenta de Gmail y ahora mismo es creo que la tiene Víctor. Pero que no pasa nada, puede seguir Víctor o quien se vaya a hacer cargo de esa cuenta de correo de Gmail, puede seguir ahí como propietaria, ¿vale? Eso no hay realmente problema. Y casi hay problemas con el formulario, lo creo yo en el servidor y a tomar por saco. O sea, si va a haber historias burocráticas de que te tienes que hacer otra cuenta o no a respetarse la orientación, la horizontalidad, son 10 minutos hacer un formulario de esos. Pero 10 minutos. Mira, es que tú puedes hacer, ahora tal y como está el formulario, tú puedes hacer una cuenta de movimientozeitgeist.org de educación, ¿vale? O la que ya haya, ponerla, compartirla, y esa cuenta perfectamente tiene acceso al formulario. No puede ser propietaria, pero no pasa nada. O sea, en el resto de equipos sigue como propietaria la cuenta original, esta a la que tiene acceso Víctor. No es necesario que la cuenta del equipo de educación sea propietaria. Simplemente tiene acceso a la información, puede editar, o sea, no hay ningún problema. Bueno, de todas formas vamos a pasar al siguiente punto. Voy a llamar a Víctor ahora. No nos vamos a estancar aquí. Lo referente al email, claro. Tardo 10 minutos. User joined your channel. Bueno, ¿hablamos o grabamos silencio? Yo creo que deberían de dar un paso adelante los que vean que pueden asumir la responsabilidad de la coordinación, para ver de cuánta gente está dispuesta a hacerlo, vamos. A ver, de los que estamos aquí, ¿quién querría al menos? Hola, Neo. ¿Quién querría al menos ser miembro del equipo de educación? Vale, habla. Bueno, creo que si hay tanta gente aquí será por algo. Bueno, le digo una cosa, si el equipo de educación es del MZ, esperemos que toda la información esté disponible, aunque no sea miembro directo. Hombre, para el Google Group y eso sí, para publicar cosas. ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Exactamente a qué te refieres? A que no haya que decir yo soy miembro de tal equipo para estar al tanto de lo que pasa en ese equipo. O sea, yo no soy del equipo de TIC y no sé lo que pasa en ese equipo. Se supone que lo ideal sería que estuviésemos al tanto de todo lo que pasa para eso está el Atrium. Atrium, reuniones de educación e incluso el Google Group, pero ahora va a ser el Atrium. Vale. Bueno, ya iremos poniendo el Google Groups y el Atrium y todo el que se quiera unir. Creo que tiene las direcciones, si no las vamos a volver a poner en el pack. Neo, se te abre el micro, a ver. Está dejando Kelly en el chat, el Google Groups, el pad del equipo y el Atrium. Lo voy a poner ahora. Sobre todo vamos a ir intentando utilizar el Atrium. Yo es que no lo he utilizado nunca. Sí, nos podemos ir dando un paseo por ahí, por el Atrium. El Atrium, lo primero que hay que hacer es registrarse. Os unís al equipo de educación, ¿vale? Y luego, pues el Atrium tiene una serie de herramientas. Dani, ¿nos las puedes explicar? Bueno, de momento se habían ofrecido entonces Demetrio y Kelly para coordinar. ¿Alguien más? Mira, Víctor, nos ponemos como coordinadores temporales hasta la próxima reunión. No es por no ponerme, tío, pero es que yo no sé si yo soy capaz de, pues eso, de asumir un poco las responsabilidades que conlleva. Es que tengo unas cuantas cosas ahora en la mochila y prefiero no comprometerme que comprometerme y hacerlo mal, ¿sabes? Yo tengo un pequeño problema, y es que en breve no voy a disponer de internet de forma permanente, porque me mudo a un lugar que, bueno, puede tener internet móvil y tal, pero en fin, no tengo previsto instalarlo, o sea que supongo que eso puede ser un problema, no sé, para ser coordinador seguro, para ser miembro incluso puede que también, ya lo veré. Bueno, pero los roles que pongamos hoy no van a ser definitivos hasta el fin de los tiempos, o sea, vamos a hacer dentro de un mes otra reunión valorativa de cómo ha ido. Neo, se está dormido. Y vamos, y que si se ve el que era coordinador en ese momento, ve que no puede o que le gusta, pues dice, abdico. O sigo para adelante, lo que sea. O sea, solo es un mes y además estamos empezando y vamos a hacer mucho trabajo, supongo. Sí, no, es que de hecho es la semana que viene lo que estoy hablando. O sea que, en fin, no sé. Yo lo voy a intentar y si veo que no puedo, simplemente lo comunico y ya está. No sé si incluso podríamos intentar probar con el, incluso con la rotación de los coordinadores, si queréis. Es decir, que haya un periodo máximo que esté un coordinador y a continuación, pues bueno, o unos coordinadores y a continuación pues la gente vaya turnándose para aumentar la corresponsabilidad en el equipo y en cierto modo la horizontalidad. Sí, pero si las puertas quedan abiertas en todo momento y alguien lo está haciendo bien, ¿qué necesidad hay de prescindir de esa persona? O sea, yo creo que siempre que esté abierta la puerta de entrada y de salida, no hay ningún tipo de límite ni ningún tipo de marcaje. O sea, va a ser horizontal sí o sí. Como veáis. Pero que un coordinador es simplemente eso, un coordinador. No es un jefe ni una persona sobre la que recae una enorme responsabilidad, porque la responsabilidad recae sobre el grupo. Depende de lo que haga el grupo. Es como cuando he visto hace un momento en el pad que alguien escribía que el coordinador tenía que estar buscando nuevos enfoques metodológicos fuera del establishment. Esto lo tenemos que hacer todos. Pues yo creo que la mejor manera de demostrarlo es con los hechos. Es decir, si de verdad tiene que recaer la responsabilidad sobre el equipo completo, qué mejor manera que hacerlo como lo estamos diciendo. Sí, aunque lo que sí tiene que haber es cierto orden, es decir, por ejemplo, me refiero a la herramienta del formulario. Como he dicho, para que no haya ahí un lío y al final no se sepa quién se ha respondido o al final se desentienda todo el mundo, tiene que una serie de gente comprometerse a varias veces al día a mirar, pasarse por el formulario, ver si ya han llegado nuevos colaboradores y mandarles la respuesta. Y apuntar cuando se haya, una vez que se haya respondido, se hace constar en el formulario que a esa persona ya se le ha respondido para que la siguiente persona que mire el formulario pues esté al tanto de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Exacto, eso sería una solución técnica y vendría muy bien, o sea, precisamente para evitar equívocos de contestar dos veces al mismo mensaje o de no contestarle ninguna. Pues se podría hacer una anotación al margen o a la derecha en la que pusiera quién ha contestado y cuándo. Pero vamos, esas son simplemente soluciones técnicas. Yo creo que es viable 100% el asunto este. A ver un momento. Neo, ¿quieres decir algo? Es que Neo... Neo, ¿qué tecla tienes configurada en el TeamSpeak, Neo? A ver, acabo de hablar con Víctor. Cuando llega a casa me hace superadministrador y os creo yo la cuenta personalmente. No va a haber problemas. Perfecto. Lo que iba a comentar es que antes Neo le ha comentado cosas un par de veces, pues, que estaba dando al botón y no sé si a lo mejor está en otra cosa o no lo ha visto, entonces le he muteado porque como sonaba el eco, ahora le he vuelto a dar el volumen. Si se ha enterado ya, espero que no haga falta mutearle. Vale, de útil. Pero Dani, como propietario, cuenta propietaria del formulario seguirá el mismo, ¿no? A ver, os explico sin aburriros. Creo que ya sé por qué no deja hacer cuentas de movimiento CIS. Estoy seguro que si tú te haces una cuenta de Hotmail y la registras en Gmail, por lo tanto la cuenta es de Hotmail pero pertenece a Google, sí te deja. Yo creo que es porque utilizamos un servicio de Google Empresas. Entonces simplemente hay que coger ese formulario y moverlo a Google Empresas. La misma dirección, pero ya funcionará. De todas formas, tiene solución seguro. Así que no os preocupéis por eso. Estaban por aquí preguntando que desconocían el uso del Atrium. Sí, bueno, creo que esta no es una reunión para dar una explicación de Atrium, pero podría ser uno de los objetivos del equipo de educación. He hecho una pequeña reseña de qué es Atrium, cómo funciona y demás, os la voy a pasar. Está, a ver si quiere cargar, espera, ahora, está aquí. La idea sería, hay un video tutorial de Atrium que te explica todas las funciones. Lo ideal sería traducirlo y hacer nuestra propia versión, y eso sería, pienso yo, que un punto bueno para que lo hiciera el equipo de educación. Yo lo puedo hacer. Pues perfecto. Familiarízate con el software y cuando ya le pilles el truquillo. Y bueno, intenta grabar, hacer un video tutorial. Yo te puedo ofrecer alojamiento para eso y facilidades. Si tienes algún tipo de duda también te la puedo responder. Y eso lo pondríamos al principio del Atrium. Un manual, un video tutorial de ayuda. Así que te lo agradecería bastante. Bueno, si hay un video tutorial disponible en inglés, lo que puedo hacer es traducirlo al castellano, ¿no? Sí, voy a ver si te lo encuentro. De todas formas, vamos a apuntar esto en un pad para que no quede en el aire ni en la grabación. Quede ya en el acta. Pon también que te ofreces, para que quede constancia. Creo que es este, yo no lo he visto, pero creo que es el que está en el inicio de la página de Open Atrium. Si no es bueno, pues se busca en Google, y si no hay, pues lo creamos nosotros. Bueno, eso ya creo que entra dentro de otro punto, ¿no? Si quieres, los vamos leyendo todos por encima para hacer una evaluación amplia de todo el pad y luego volvemos al primero, si queréis. Sí, sí, perdona. A ver, ¿quién lee el punto 2? Venga, chicos, animados, que vamos leyendo un puntito cada uno y no pasa nada. ¿Qué punto es? ¿El 2? ¿Participación y eso? No. ¿En qué padre está? Core Educación. A ver, yo me refiero a qué puesto en el chat. Vale. Vale, revisión del contenido del equipo de educación. Primer punto es, ¿qué es para cada uno de educación? No, eso consiste en que cada uno hable brevemente, unos 30 segundos, de lo que él considera que es la educación. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo se debe educar? ¿La definición de la palabra? Un poco de todo. A ver, que empiece... Venga, pues de orden ascendente a descendente, Dani. ¿Qué es para ti la educación? Prefiero que la haga otro. Yo te voy a dar la definición de diccionario. Joder. Estamos hoy, no vean. Bueno, ¿y Cabot? La educación es la tarea que tenemos nosotros por delante en la sociedad. Cambiar, entre otras cosas, la cultura, los valores de la gente. Y luego también hay otras formas de ver la educación. Educación es también... en un sentido ya más acotado, por ejemplo, cómo llevar conocimientos a la gente, sobre todo a la gente de ciertas edades tempranas, y también la educación en valores, no solo en conocimientos. Y luego ya, si nos extendemos, en este equipo en concreto, la educación también va a consistir en educar concretamente a los miembros en los conocimientos, como he dicho, los conocimientos, por ejemplo, como hemos dicho, cómo utilizar el Appium, por ejemplo, y también en los valores, para evitar problemas que ya conocemos, por ejemplo, problemas relacionados con el ego, con no saber utilizar... no saber trabajar en equipo. También hay internacionalmente propuestas muy interesantes como el tema de la comunicación no violenta, etcétera. Perfecto. Kelly. Pues básicamente todo lo que ha dicho el Cabot, que lo ha explicado muy bien. Bueno, supongo que el resto irá lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que sí, que supongo que el resto dirá lo mismo. Bueno, yo creo que lo que ha dicho el Cabot se refiere más bien a qué... en qué se tiene que educar, cuál es la educación pendiente que hay que hacer, y en relación también al movimiento, ¿no? No ha hablado de lo que significa la educación en general. Pero vamos, que cada uno aporte su visión o lo que está en su mente. Tampoco tiene que, en fin, enconsetarse con ningún tipo de pregunta, ¿no? ¿Sí? Que cada uno nos diga algo. Pues yo creo que para mí la educación es enseñar a las personas, pues o digamos dar información a las personas sobre todos los campos que vayan a afectar sus vidas. O sea, para mí esa sería la definición perfecta. Sí, no está mal. Pues hombre, yo que soy padre, os diría que la educación para mí representa el mundo del mañana, el mundo que le voy a legar a mi hijo. Y el mundo que le voy a legar a mi hijo va a ser como su generación lo haga. Entonces, la educación es una responsabilidad. Básicamente lo veo así. User disconnected from your channel. Bueno, sí. ¿Quieres decir algo, Quasar? Yo no, yo más o menos tengo ese mismo concepto. Bueno, añadir que en contrapartida de lo que es la educación hoy, lo que nosotros proponemos es una manera totalmente enfocándola multidisciplinarmente, en todo, como ha dicho, pensar en todos los ámbitos que nos afectan en la vida, y con ello queremos también en este grupo no solo educar, sino desaprender todas aquellas malas conductas que hemos aprendido de este sistema. Yo creo que eso que has dicho es fundamental, es importantísimo. Cris, ¿quieres hablar tú o hablo yo? No, nada, ya lo he puesto ahí. Que no me he fijado. Ah, pues yo he puesto que es el proceso mediante el cual se estimula a las personas para que desarrollen todas las capacidades que les permitirán llevar una vida íntegra. Sí, bueno, a mí lo primero que me gustaría señalar es que cuando pensamos en educación, yo creo que inconscientemente pensamos que hay alguien que educa y hay alguien que es educado, ¿no? En el sentido de que hay alguien que tiene un conocimiento que otra persona no posee y le transmite ese conocimiento mediante, en fin, alguna técnica o sistema. Pero bueno, eso no es verdad del todo. Eso puede ser una forma de ver la educación, pero bueno, la forma en que yo la veo genéricamente es que, bueno, cuando un individuo nace en este planeta Tierra, digamos que inicia un proceso de adaptación, que es un proceso natural, hasta, digamos, unas ciertas edades que, bueno, de forma general, pues suele durar hasta los 20 años, 22 años, es decir, hasta que su cerebro se ha terminado de formar y su personalidad se ha terminado de formar. Entonces, digamos que recibe un cierto tipo de programa, ¿no?, que conlleva, pues dependiendo de dónde haya nacido y en qué tiempo haya nacido, pues unos valores morales, un conocimiento objetivo, un conocimiento técnico, una forma de relacionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa. Entonces, a partir de ahí, la educación, digamos, en concreto en nuestra sociedad, puede limitarse a una educación utilitaria, es decir, aprender a hacer cosas que sirven para hacer algo, pero la educación, digamos, la educación gorda, la educación trascendente, digamos que en el mayor parte de los individuos se detiene. No continúa. Solo los individuos que tienen algún tipo de compromiso con su mejora personal o su evolución como individuo, pues pueden seguir autoeducándose o educándose con otra persona, pero eso ya es más difícil, ¿eh? Entonces, digamos que hay como dos fases. Una primera fase, que es un programa que te viene dado, y otra segunda es una cosa más que implica más compromiso, ¿eh? Porque se trata de trascender ese programa. User left your channel. Bueno, yo creo que hemos tocado en conjunto varios de los guiones del tema 2. O sea, hemos hablado de lo que es la educación, como ha dicho el Cabot, lo que esperamos, o sea, nuevos valores, más positivos, cooperativos, etcétera. Para que educamos también, como ha dicho Paco, para el nene, gente pequeña, reeducar, todas esas cosas. Revisión y posible modificación de los principios del equipo de educación. O sea, eso del anterior equipo, que lo formaban Arancha y Ángela, y ya no están, y tiene cosas muy valiosas. En este mes supongo que lo iremos leyendo, iremos aportando. Ellas eran profesoras y claro, tendrán ideas que nosotros no alcanzamos. Por eso, todo lo que sea valernos de eso, del antiguo equipo de educación, bienvenido sea. Bueno, sobre eso añadiría que los pedagogos se definen a sí mismos como pedabobos. Sí, de hecho, cuando hablamos de o sea, profesor a nivel oficial, por decirlo de alguna manera, ahí cobra especial interés la pregunta de para qué se educa. O sea, no, creo que cuando lo has resumido ahora, lo has entendido tú, Quasar, como hacia quién va dirigida la educación. Esta pregunta, si no recuerdo mal, la sacó el otro día al Comue y es interesante, viene de Krishnamurti, que es ¿para qué educamos? Es algo que habría que tener también muy en cuenta, por eso digo que no, el título no lo es todo ni, vamos, ni por asomo. Hombre, yo me quiero saltar un poco el guión, que no lo he mirado a fondo, y me gustaría un poco escuchar las opiniones, en fin, de vosotros, de qué os apetece hacer dentro de este equipo de educación, a qué pensáis de que os queréis dedicar aquí. Yo a ayudar en lo que necesitáis. Por ejemplo, el tema de la traducción. Sí, la traducción de The Zeitgeist Movement Education. Espero que... creo haber escuchado por ahí a alguien que también... algún incluso coordinador a nivel internacional que estaba interesado en la traducción. No sé si ya estará traducido por ahí. A lo mejor preguntándole al coordinador de Ecuador, creo que será así, acá no. Yo puedo ayudar con la traducción también. Sí, o sea, para mí la verdad es que deberíamos ir sacando proyectos y el que se quiera meter con alguno, pues se mete y, o sea, no... Esto es en plan, deduzco que esto va a ser en plan wiki open source. Vamos a ponerlo en práctica. Bueno, ¿habéis echado un ojo al atrium? Lo digo ya para ir intentando, bueno, todavía tenemos el Google Groups, pero yo recomiendo que ya vayamos utilizando el Atrium y que, bueno, hay por ejemplo Shoutbox, que eso es un mini chat, ahí donde aparece el pajarito, ahí podéis dejar cosas así, mensajes cortos, ¿vale? Eso luego después de un tiempo ya se borra, o sea, cosas que no son muy trascendentes. Luego ya para cosas serias como proyectos, pues hay un área de proyectos. Y cada proyecto a su vez, una vez que creáis un proyecto, le ponéis casos. Un caso es cada parte en la que se divide un proyecto. Luego también hay un blog, creo recordar, hay un calendario para poner las reuniones del equipo de educación. Rocker, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aparte del inciso del atrium, ¿por dónde íbamos? Yo me cuestiono si aquí alguien tiene algún tipo de proyecto en la cabeza, porque si nadie lo tiene, lo que es esto es una especie de foro de ideas hasta que cristalicen en algún proyecto concreto, ¿no? Demetrio, ¿has mirado el pad? Donde pone pad, reunión, equipo de educación. Ahí está. Ahí hay, sí que lo tenía, sí, lo he mirado, sí que lo he mirado. Sí, hay varias propuestas para empezar. Lo suyo sería que las personas que han puesto las propuestas sobre la mesa las explicaran. Bueno, pues ya que no está Ruth ahí disponible, pues la propuesta que pone aditivos tóxicos potencialmente peligrosos en la comida, pues hace tiempo me pasó un... Sí, perdón. Bueno, con objetivos y tal, y para trabajar diferentes valores. Sí, vamos, eso es lo que se me había ocurrido. ¿Cómo? Propuestas de actividades. O sea, cómo trabajar el desarrollo moral con los niños. Ya, de pero diferentes edades. Define moral. Bueno, lo que yo había pensado era un poco el desarrollo de las actitudes y los valores. Vamos, que, o sea, quiero decir, no sé si tengo que entrar ahora a definir, o sea, no, eso, valores y actitudes. Valores como la tolerancia, la justicia, la capacidad crítica o no sé, ¿sabes? Muy bien, el siguiente punto. Bueno, pues comentaba que el siguiente punto en realidad... Vaya, ¿está Ruth por ahí? Veo que está ausente. Puedes ir explicando tú algo o pensar. La lista de posibles documentales, el tercer punto, este que aparece aquí. No, en realidad el segundo también lo puedo explicar, aunque no esté Ruth, porque en realidad hace tiempo me pasó bastante información de aditivos que se habían demostrado tóxicos y tal. Y nada, pues me pareció interesante comentárselo para que lo pusiera aquí en el equipo de educación y en eso estamos. O sea, que en realidad se está viendo a ver cómo se hace la lista y cómo, pues eso, cómo se lleva adelante. Luego la segunda parte, en realidad, yo no lo he escrito, se ve que lo ha escrito Kelly, ¿vale? Pero se ve que hay un error porque yo solo documentales no los he dado en plan de extraer información. En todo caso sería para extraer información respecto al punto 2, de aditivos tóxicos potencialmente peligrosos en la comida. Casi todos. Tendría que hacer una nueva selección porque hay un par de ellos ahí que estoy viendo que no vienen muy al caso, pero de los demás se podrían sacar fuentes y, vamos, los datos que nos interesan para esos tóxicos también. Sería una prolongación del punto 2. Perfecto. Vale. Descartes tenía una propuesta sobre psicología del color. Bueno, pues ya que no está, supongo que en alguna ocasión nos lo explicará. Siguiente punto, como propuesta está la programación neurolingüística. ¿Quién lo ha propuesto? Sí, esa la he puesto yo. Ahí pone... Bájame un momento, por favor. Ahí pone qué es, os mando los enlaces un poco para que veáis lo que es, pero básicamente, digamos que todos estamos sometidos a un tipo de programación. Cuando nacemos y nos desenvolvemos, nuestra programación corre a cuenta de, bueno, cuando somos pequeños, de nuestros padres, ¿no? Que, por ejemplo, si te caen las cosas y te empiezan a llamar manazas, o te dicen que eres un tonto, que no puedes hacer tal cosa, que no vas a conseguir nada, bueno, pues digamos que todo eso se te programa en la cabeza. Entonces, eso ya te crea una predisposición a este tipo de cosas. Entonces, con la programación neurolingüística, lo que se intenta es lo contrario. Siendo conscientes de que eso es así, pues programarlos a nosotros mismos para lograr nuestros objetivos. Y al hilo de eso, precisamente, Deusa propone una guía contraeducación. User joined your channel. Sí, perdón. Sí, bueno, como ya posté abajo y como tenéis el modelo de ejemplo, sería una guía para ir haciendo como mini clases o mini debates, ¿no? Aquí en TeamSpeak, en reuniones de educación, acerca de los temas que van proponiendo el resto de compañeros, e ir haciendo una guía fija para que todo el mundo tenga acceso a ella y así pueda contraeducarse en cualquier tema que quiera y que esté al alcance de todos. User joined your channel. Es un proyecto a muy largo plazo. Sí, pero se va haciendo poquito a poco. O sea, tienes mucha confianza en la gente. Sí, pero aquí estamos un montón de personas y yo creo que entre estas personas todos tenemos propuestas, ¿no? Y semana a semana se pueden ir haciendo cosas. Aunque no venga todo el mundo a las reuniones, sino todo el mundo trabaja con regularidad, seguro que cada semana trabaja alguien un poco. Y de ese trabajo siempre se extraen cosas. Yo sugiero mucha comunicación. Porque si no hay mucha comunicación, mucha fluidez ahí, al final termina perdiéndose el trabajo en nada. Veo el punto 4 que hacer con esta información. Yo, por ejemplo, no sé si se podría utilizar algo que lo que está trabajando Pacus Fake News, si hay algo que esté un contenido más serio, científico y tal, más formal, a lo mejor se podría publicar en Fake News. Hombre, en cuanto a lo de serio y científico, el punto que he comentado yo, el punto 2, es evidente que tiene que basarse en datos científicos y en fuentes comprobables. O sea, no puede ser perfectamente serio y científico también. Además, siempre tenemos instrumentos, ¿eh? O sea, aunque sea el foro, aunque sea el Facebook, se trata de difundir información. Hay incluso en el Atrium mismo hay una especie de blog, más o menos rudimentario, pero un blog. Bueno, es que se nos han acabado los puntos. Pues sí. Bueno, a mí esos proyectos, vamos, me parece me suenan bien y eso, pero vamos, yo no me... El de USA lo quiero analizar con un poco más de calma, porque no me he enterado muy bien de lo que ha dicho, pero al hilo de lo que ella ha dicho, a mí se me ha ocurrido que sería una buena idea organizar prepararme yo un tema en concreto, como por ejemplo la programación neurolingüística que le interesa a Kelly, ¿no? Y bueno, dar una especie de charla o una charla que dure un tiempo determinado, también dar información en paralelo, enlaces, ¿no?, de internet, y luego establecer una especie de coloquio de preguntas y respuestas sobre ese tema. Y eso lo podría hacer uno o dos, en fin, charlas o debates al mes para ilustrar sobre algún tipo de tema que pueda parecer relevante, sobre todo en relación al movimiento Zeitgeist. De USA, ¿eso tiene que ver con algo que tú, con lo que tú estabas proponiendo? Sí, es el padre en cuesta. Ah, sí. Es eso mismo, solo que con la información que tú traigas y con algunos documentos, artículos o documentales que vayas encontrando, para que los puedas ir subiendo ahí como sumario y que la gente pueda prepararse también el tema para después de que tú expongas tu exposición o tu charla, que se pueda abrir un tema de debate con todo el mundo más o menos bien enterado del tema, del asunto. Para mí, más que una charla, porque eso puede estar guay para los que estemos ahora, pero estaría guay que se quedara por escrito y así, pues, o sea, ir haciendo como lo que decía Icabot de la wiki, que si a alguien le interesa un tema determinado pueda entrar y ver lo que nos hemos documentado y lo que, ¿no? Sí. Sí, pero es eso mismo. De todas formas, las charlas se pueden grabar, ¿no? Sí, por supuesto, queda un registro auditivo, ¿no? La grabación del TeamSpeak. Pero yo lo digo para que personas que no estén, por ejemplo, metidas en el movimiento Zeitgeist, que se puedan descargar el manual e informarse acerca de diversos temas. Porque no hay que olvidar que también hay información que le interesa mucho a otra gente, que igual no le interesa meterse en el movimiento Zeitgeist. Yo prefiero que esté por escrito. Quiero decir, creo que me entero mejor leyendo, y además leyendo siempre vas a poder poner a pie de página las fuentes y lo tienes para, o sea, luego buscar, no sé. Pero que si, o sea, alguien se anima además a si se ve con las condiciones de exponer un tema, desarrollarlo, explicarlo bien, estupendo, ¿eh? Sí, claro, yo eso guay. O sea, de hecho, me parece una idea muy buena. ¿Alguien sabe qué pasó con la revista? Pues está parada. Necesita gente que le pegue un achuchón. Ahora, creo que Graham está un poco interesado en retomar el tema. Por cierto, que estaría muy bien reiniciar la actividad de esta revista, porque es que tiene, si lo habéis visto, unos artículos de muy buena calidad y muy informativos. Lo suyo sería venderla o repartirla. Hombre, venderla no. Y repartirla, no sé, hoy por hoy con internet esto está todo a golpe de ratón, de clic. Sí, pero joder, es el tema de siempre. ¿Cómo vas a conocer más movimientos? Yo, por dar una idea, hace tiempo vinieron a hacerme una encuesta sobre medios y puse la revista Inflexión como la revista que yo leía. O sea que cualquier cosa vale. Bueno, siempre ya me atendéis dentro de ciertos límites. Pero quiero decir, el movimiento Seguins tiene 20.000 proyectos y cosas en internet, pero no por eso la gente lo conoce más. O, no sé, yo creo que la cuestión es actuar de manera local en el entorno de cada uno. Por ejemplo, ir repartiendo DVDs o la revista o lo que sea, no sé, un poco salir de que salga tanto del ciberespacio. Para sí, eso, bueno. Dale, cabrón. Se puede hacer, o sea, nadie, lo uno no quita lo otro, realmente, o sea, si alguien se ve que puede manejar cierto presupuesto, o tiene acceso a buenos precios, alguien que conoce, o tiene muchas ganas de repartir material, pues se puede hacer perfectamente, claro que sí. A ver, antes de nada, lo primero es que para eso que comenta Rocker hacen falta datos. Yo no digo ni sí ni no, solo que esperemos a tener los datos en nuestro poder, que de aquí a nada los tendremos ya funcionando, y vemos cuáles son los medios de difusión. De todas maneras, creo que el tema de la reunión tampoco interesa hacerla muy larga, porque hay que tener en cuenta que está siendo grabada. A la gente se le puede hacer muy largo si lo extendemos. Entonces, si queréis, terminamos los puntos del tema de educación, que era para lo que estábamos aquí, y luego cuando se corte la grabación podemos ir hablando de todo lo que queráis. Bueno, pues no sé si hay algún punto adicional, porque creo que habíamos acabado los que teníamos, y bueno, ya sabéis lo que digo, si lo bueno es ir breve, dos veces bueno. Sí. Pues entonces, si nadie tiene nada más que añadir, pues podemos terminar la grabación. Luego, si queréis, podemos seguir hablando. A la una, a las dos, adjudicado. Creo que la tiene que parar Paco, si por lo visto no está ahí muy muy atento. Podemos subir al español y ya que haga el corte aquí cuando lo vaya a subir. De acuerdo. Bueno, escriba. ¿Te quedas ahí? User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Chicos, User left your channel. Si terminamos la reunión ya, ¿a qué conclusiones hemos llegado? User joined your channel. Pues yo lo que he entendido más o menos como que bueno, que se puede trabajar y ya está, que cada uno trabaje en lo que, o sea, lo que podéis decidir es lo de los coordinadores, que al final quedaba ahí en el aire. User joined your channel. Bueno, he entendido que coordinadores lo habéis... que coordinadores iba a haber varios, pero que a una elección, ¿no? Que seríamos todos los que quisieran ser. Eso entendí, vamos. Claro, pues, pero no ha habido nada de eso, ¿no? Hasta otra del equipo de educación. Buenas noches. User joined your channel. Bueno, me parece a mí que terminaremos de concretar todos los puntos y mucho más en la próxima reunión de educación. Lo que yo no tengo claro es el tema de el enfoque de cualquier proyecto siempre es de puertas afuera más que de consumo interno de los activistas, obviamente, ¿no? No entiendo. Sí, que cualquier proyecto va dirigido a gente que no es del movimiento Zeitgeist preferentemente. No, yo creo que la educación va dirigida adentro y afuera, ¿no? Porque primero tenemos que informarnos nosotros para poder informar a nadie. Vale. Creo. Tampoco lo puedo afirmar, sellar y... Bueno, yo quiero decir una cosa y es que me venía aquí a la reunión de educación a escuchar, básicamente, también a compartir impresiones y bueno, me he empezado a medio comprometer a cosas y no me estoy echando atrás, pero bueno, espero no haberme precipitado, ¿eh? En cualquier caso, si me comprometo a algo oficialmente, desde luego que lo cumpliré, pero no lo tengo claro aún porque estoy con el proyecto de tecnología de código abierto, que es lo que realmente me motiva, lo que quiero hacer, y esto de la educación pues no lo tengo claro, aunque a mí la educación siempre me ha interesado mucho y sé mucho de lo que es la educación, pero otra cosa es hacer cosas y sacar temas para adelante, ¿vale? De todas formas, el tema de la PNL no estoy muy puesto, no me he leído el famoso libro de inteligencia emocional, sé de qué va la PNL, pero bueno, sí que me interesa informarme más y bueno, si Kelly quiere hacerlo, yo la puedo ayudar. Claro que sí, bien, es que a mí la verdad es que me parece una manera de reaprender y reeducarnos muy muy importante. Por eso, de hecho, puse ahí, no sé si visteis, debajo de donde puse los enlaces para que vierais un poco qué es, que no conocía el término, pues puse también algunos, puse dos páginas web con links para poder descargar algunos libros que hay por ahí. Es que hay un montón, ¿no, Kelly? Hay mucho. Sí, ya te digo, yo la página los encontré hace un ratito, así que no he leído todos los libros que vienen, pero bueno, les he echado un ojo a algunos por encima y me parecían bastante interesantes, por eso las puse. Pero bueno, supongo que habrá muchos libros y que esté muy bien, es cuestión de ubicarlos. ¿Conocéis el libro Inteligencia Emocional, un bestseller? Sí, claro. ¿Os lo habéis leído? Yo no. Yo tampoco. Yo sí, lo tengo aquí. Bien, ¿podemos poner esa lectura como iniciativa? para los miembros del equipo? Claro, el problema sería que no lo hay en versión de eso que dice Víctor. De orden, es que siempre me compro los libros, la verdad, no me importa gastarme el dinero, pero cosa virtual de esa, vamos, no sé, que se mira en el ordenador. En PDF, no sé si lo hay. Sí, sí, se puede encontrar online en PDF para un libro electrónico o lo que sea. Para lo que os lo habéis leído, para no tener que leerlo entero, a ver, una lectura así alternativa, ¿nos recomendáis algún capítulo destacable para la educación? Yo me lo leí hace mucho tiempo, pero espérate un segundo que lo busco y lo miro. Hola. Disculpa, les voy hablando del tema. Yo es que sí he leído el libro y pienso que no existe tal cosa como la inteligencia emocional. En el libro habla de establecer una especie de coeficiente de inteligencia emocional. Y yo pienso que la inteligencia, digamos, la parte de nuestra inteligencia que nos permite comunicarnos con otras personas, que nos permite ser empáticos, etcétera, es simplemente una parte más de la inteligencia, no es una especie de tipo de inteligencia diferente, ni que sea excluyente al resto de los aspectos de la inteligencia. Quiero decir, una persona puede ser inteligente en muchos aspectos y también ser empática. Vamos, que a ti no te aportó mucho. A ver, es que Paco no está, supongo que esto ya no entra en la temática de la reunión. Sí, corta, Paco. Se acabó la reunión ya, entonces cortamos la grabación. Sí. O voy.